Buenos Aires, ciudad. Minutos, pasaron de las 5 de la tarde. Por supuesto, noticia de último momento. El presidente informó que la cerealera Vicentín, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7.000 puestos de trabajo de la empresa. Gabriel Delgado será el interventor y el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que entrará por la Cámara de Senadores para la expropiación que declarará la compañía de utilidad pública. Vamos a analizar este tema con el señor Ariel Weinmann, que está en comunicación con nosotros, conductor de Panorama Federal. ¿Cómo andás, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto, Ari, charlar contigo. Y bueno, para debatir en el aire y opinar sobre esta noticia de último momento, que lo tomamos de buena forma, ¿no? Y yo creo que es una de las principales decisiones que ha tomado el gobierno a partir del 10 de diciembre, en términos de instituir un cambio en la lógica que tenía el sector agropecuario y dentro de ello el sector exportador dentro de la economía, y creo que es una de las medidas más relevantes en las últimas décadas, ¿no? Sí, creo sin que dudas. La decisión de intervenir y enviar al Congreso un proyecto de ley de expropiación que declare de interés público y sujeta a expropiación todos los bienes de la empresa Vicentín, se sitúa en la disyuntiva de si garantizar la renta extraordinaria de quienes acaparan un negocio súper extraordinario o, como lo dijo la senadora hace un ratito, Anabel Fernández Agasti, garantizar la soberanía alimentaria. ¿Qué debate, no? En esa disyuntiva, el gobierno ha tomado una decisión que me parece que es estratégica. Sí, sin lugar a dudas, una decisión estratégica, porque lo decíamos hace minutos también, aquí en el aire, digo, Argentina es un país que produce alimentos, se dice, ¿no?, para 400 millones de personas, y somos 45 y estamos debatiéndonos, y más en este contexto, cómo hacemos llegarle los alimentos a los argentinos. Bueno, este es un punto de partida, el comercio exterior es otro, el debate sobre la producción agropecuaria en la Argentina, liquidación de divisas, ¿no?, también es otro. Sí, todos problemas que se han agravado en el gobierno de los bandidos, ¿no? Como lo caracterizamos en su momento en Radiográfica. Sí. Pero me parece que la decisión es muy importante. Apunta, si se quiere, por supuesto, a mantener puestos de trabajo, a no ahondar en el desempleo, también a atender la demanda de productores agrarios, pero fundamentalmente se mete de lleno adentro en la producción del mercado alimentario. En un país, digámoslo, que tenemos como muletilla de que produce alimentos no sé para cuántos millones de habitantes, pero lo que ha sucedido en el último cuarto de siglo, el devenir de la tierra, se ha derivado no a la producción alimenticia, sino a la de la producción transgénica, de alimentos para la exportación y que están destinados al alimento de animales, ¿no? Sí. Así que me parece que aquí hay una decisión soberana en términos de que se mete en el debate de lleno alrededor de la soberanía alimentaria. Es decir, desde el Estado y con el Estado se van a tomar las medidas imprescindibles para garantizar eso que no está garantizado, es que la población, la comunidad, pueda comer de manera sana todos los días. Eso es lo que está puesto en cuestión, habida cuenta de lo que estamos avizorando y que se ha puesto de alguna manera, ha profundizado, ¿no?, ha expuesto a la enésima potencia toda la crisis sanitaria a partir de la epidemia del coronavirus, ¿no? El hambre, la miseria generalizada, y donde de algún modo el gobierno comenzó tomando algunas medidas que eran importantes, pero que no dejaban de ser paliativos, ¿no? Claro, claro. Como atender la emergencia, tarjeta alimentaria, luego, y otras medidas, y luego en la crisis pandémica, la IFE, la ATP, con todo lo que generó alrededor de eso. Pero esto me parece que es ponerse en el centro de la escena en términos de cómo se garantiza ese mercado de alimentos. Porque estar ahí es constituir una referencia en lo que tiene que ver con la producción alimenticia, desde la propia instancia de producción. Por eso me parece de que hay un enorme desafío de gestionar de la mejor manera. Creo que se tiene que poner de relieve el carácter de funcionario público, de que aquellos que cumplan tareas lo hagan a partir de una dimensión ética de la función, ¿no? Sí, sin duda. Aquello que tiene que ver con la función, con ser empleado de la función pública, un servidor de la comunidad, ¿no? Así que me parece que en la letra chica también va inserto el carácter que tiene esta decisión, no solamente en la letra grande, sino en la letra chica. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Quiénes van a ser los directores? ¿Quiénes van a ser los integrantes de ese directorio? ¿Cómo van a sustanciar su actividad, ¿no? Y me parece que lo que las organizaciones libres del pueblo tienen que exigir es que ahí sean designados funcionarios y funcionarias que estén bajo la ética de la función pública, al servicio de la comunidad. Pollo, te agradecemos mucho esta intervención aquí, Ariel, y gracias. No queríamos analizar un poco también esta información porque tiene muchas aristas. Te mandamos un abrazo grande. Muy fuerte abrazo, una buena noticia. Una buena. En un comienzo de semana un poco fresco, gris y sí, preocupante también. ¿No? Un poco de peronismo, ¿no, Ariel? Un poco de peronismo. ¿Cómo? Un poquito de peronismo. ¿Cómo? Sí, me parece que también quiero decir así, robarte medio minuto más para decir que el tema también de las narrativas cobra mucho sentido. Ahí la senadora por Mendoza, la senadora nacional, Anabel, dijo un concepto que parece estar dilapidado y erradicado de los funcionarios públicos, ¿sí? Que es el de soberanía, en este caso soberanía alimentaria. Sí. Es un concepto clave que hace al devenir de un movimiento nacional como el peronismo y mucho, mucho más cuando tiene la responsabilidad de gobernar un país en un contexto que, bueno, muy complejo, ¿no? Con todas las aristas que conocemos, pero me parece que también aporta sí, la senadora en términos de recuperar una narrativa, un conjunto de palabras que parece que no fueron expropiadas y que fueron degradadas y vaciadas de sentido, ¿no? Así que me parece también muy importante el contenido político de esta conferencia de prensa, ¿no? Un abrazo grande, Ariel. Un abrazo grande, realmente, gracias. Fuerte abrazo. Ariel Weyman con nosotros, conductor de Panorama Federal, todos los días a las 7 de la mañana aquí en el aire de Radio Gráfica. Mándanos tu mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Ahí va, 15 50 12 35 89. WhatsApp, 15 50 12 35 89. Manteniendo presionado el microfonito de abajo a la derecha, hablas, soltás y te pasamos al aire. 15 50 12 35 89. Newell. Automovilismo en Abramos la Boca con Newell Ríos. 6 minutos faltan para las 6 de la tarde, 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y con su campera de Ferrari le damos la bienvenida al señor Nehuen Ríos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, Julián, que está ahí del otro lado de los controles. ¿Todo bien? Sé que hablaron de Alberto Fernández. Hablamos de él, sí. Lo estuve escuchando mientras venía en el transporte público. Se chavizó. ¿Qué pasa? Y yo también tengo que hablar conmigo, de Alberto. Pajarito. Oye, pajarito. Porque habló el fin de semana. ¿Quién? En un canal deportivo, Alberto Fernández, no sé si lo pudiste escuchar. No. Bueno, habló entre otras cosas del incidente con Riestra, que pareció que estaba mal, la verdad, de la vuelta del fútbol, y le preguntaron por el automovilismo. ¿Y qué dijo? Dijo, la verdad que es difícil, si bien uno piensa que al estar en un vehículo tiene toda la seguridad porque no están en contacto, pero lo que sabemos todos no es que hay solo un piloto que va y corre, sino que hay un montón de gente que trabaja en los equipos, que está en contacto con un montón de gente y que pueden llegar a ser 20.000 personas en un autódromo, es complicado. Así que puso más dudas que certezas a que vuelva el automovilismo como competición deportiva, porque dijo no es presentar un papelito del protocolo y, no, y claro, ya está, sino como bueno, tienen que presentar realmente cómo sería, cómo se llevaría a cabo. Pero bueno, en Argentina se ve difícil, solo podemos divertirnos con las carreras virtuales como la que hubo ayer de la TC Pickup en Río Cuarto, en el autódromo de Río Cuarto, que en Córdoba. Pero bueno, era una computadora, no es que todos los pilotos se fueron a Córdoba y corrieron. Pero bueno, estuvo entretenida la carrera, la ganó Gastón Rossi, salió segundo Nicolás Trocet y tercero salió Mangoni. El piloto de Valcarce, salió primero Gastón Rossi santafesino, segundo Nicolás Trocet de Arrecifes y tercero Nicolás Mangoni, que de Valcarce. Qué semillero ese, ¿no? Valcarce, Arrecifes, sí. Toda esa región de la provincia de Buenos Aires. Creo que Valcarce al tener a Fangio le gana a todos, sí. Porque bueno, fue 5 veces campeón de Fórmula 1, pero Arrecifes con toda la familia Di Palma, con Norberto Fontana, con un montón de pilotos, fue Fabián González. Claro. Esa mano región, mano. ¿No? Esa región de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de fierreros. Creo que sí, cuando más nos adentramos a la provincia de Buenos Aires, menos le interesa el fútbol y más el automovilismo. Sí. Una persona de la emisora de la radio lo puede saber, porque es hincha de un club de la provincia de Buenos Aires, el querido Carlos Aira, que es de Sarmiento, y Junín es una ciudad muy fierrera, tiene también a los hermanos Ponce León, un gran autódromo. Y bueno, por más que el verde les tire un poco más el automovilismo y las tuercas, como la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, no saben, muy pocos pilotos porteños hay y pocos triunfan siendo porteños. Milano Spataro es uno, pero no es que salió campeón de muchas categorías. Es como una cuestión más federal el automovilismo. Sí, es verdad. Pero bueno, vuelve. Ya confirmado, sellado, chequeado, todos los países lo dijeron, la Fórmula 1 vuelve. Mira. Llega el verano en Europa, entonces ¿qué dijeron los muchachos? Vamos a correr, total no pasa nada, el calor nos favorece. Lo pasamos por arriba el virus. Así es, aplanamos la curva, agarraron de la 300 kilómetros por hora, como la Fórmula 1, así que ya anunció, ya se confirmó que el 5 de julio. 5 de julio, en un mes. Tres semanas, sí, menos de un mes. Menos de un mes. Vuelve la Fórmula 1 a Austria, al Red Bull Ring, a correr. Hace carrera doble en Austria, primer fin de semana, segundo Austria. Para una semana, se muda de país y hace eso sucesivamente. Va Hungría, va Austria-Hungría, dos por Inglaterra y después sigue por el plano europeo. Van a hacer 8 carreras, pero bueno, se confirmó que solo va a ser por Europa. Todavía no planificaron lo que es todas las carreras que suspendieron. Suspendieron no significa que no se corran. O sea, simplemente las pusieron en stand-by. Muchas carreras que son de Euroasia, Asia, América, todavía no dijeron nada. Las carreras que hay, que son en México, Estados Unidos y Brasil. Pero uno piensa que cuando ya estemos en septiembre, noviembre, diciembre, no va a haber problema, se va a poder correr en América. Así que, y son 3 países que ya están habilitando un montón de cuestiones deportivas. Y si nos imaginamos cuando empiece el calor, en Brasil Bolsonaro le va a decir, vengan, no hay problema. Sí. No, si no lo dijo ahora, que vengan ahora en el invierno, creo que cuando empiece a hacer un poco de calor les va a decir, no hay problema. Así que estamos bien. México también. Las carreras ya están planificadas para noviembre en América. Así que no había ningún problema en seguir el cronograma habitual. Pero bueno, con todo este reacomodamiento, todas las carreras europeas, falta ver las que son de Medio Oriente, Asia y Euroasia, que están por verse. Bien, excelente. Vuelve el automovilismo entonces. ¿Cuándo? Vuelve el 5 de julio en Austria, la Fórmula 1, el plato fuerte a nivel mundial del automovilismo. Pero de a poco ya se van anunciando protocolos para ver si se puede volver en lo que es nuestra región, pero se ve complicado. Pero esperemos que haya una esperanza, ya que estamos viendo que si los deportistas olímpicos pueden volver y son deportistas individuales, si hacemos un buen protocolo, creo que el automovilismo va a poder volver. Sí, sí. Bueno, ya anunciábamos la semana pasada que las carreras en Estados Unidos volvieron, ¿no? Así es. NASCAR ya volvió. Está por volver también la Indy, que es el segundo carrera de automovilismo de Estados Unidos más potentes. Así que creo que los muchachos de las categorías se van a poner las pilas para poder, yo creo, armar un protocolo en conjunto. En su momento no para dividir entre las categorías, sino como para formarse y ver cómo podemos salir adelante todos en el automovilismo, si bien se vio distanciado mucho en estos tiempos las diferentes categorías por cuestiones empresariales y sino también de televisivas, porque al transmitir